oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Andrés Eloy Blanco, poeta que conoce las penas del pueblo en la cárcel, donde llega por participar en el alzamiento estudiantil contra la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Un día dijo: fue el pueblo mismo, el dolor de ese pueblo, la angustia de ese pueblo como el mejor de los maestros, lo que hizo de mí, hasta como poeta, un hombre distinto a lo que era. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.